Radio DDD presenta Deudas, dudas y soluciones con Ángel González. Deudas, dudas y soluciones. Ahora no me fallo. ¿Qué tal? Muy buenas noches, mis queridos radioescuchas. ¿Cómo están todos ustedes? Yo espero que muy, muy bien. Esta es una emisión más de su programa de asesoría para el deudor. Totalmente en vivo. Deudas, dudas y soluciones. Deudas, dudas y soluciones. A través de la radio de la Organización Nacional de la Defensa del Deudor. Y para que chequen ustedes si estamos en vivo o si esto es una repetición, les voy a decir que hoy ya es primero de septiembre, señoras y señores, primero de septiembre. No sé por qué los aplausos, pero estamos a primero de septiembre del año 2015. En este momento son las 9:30 p.m. 9:30 p.m, tiempo de la Ciudad de México, para que chequen bien sus usos horarios, mis queridos radioescuchas. Entonces, si nos están escuchando dentro de estos horarios, pues estamos en vivo y entonces ustedes pueden participar activamente en este programa. ¿Cómo? ¿Cómo le pueden hacer? Es muy sencillo. Ingresan a www.radiodd.org. Se los repetimos, ¿cómo de que no? www.radiodd.org. Ya entran ustedes a esta dirección electrónica y van a ver nuestro portal de la estación. En ese portal hay un chat muy, muy bonito, muy minimalista. Ahí ustedes nos platican su caso, nos dicen a quién le deben, cuánto tiempo llevan sin pagar, de qué tipo de crédito se trata. Y con eso comenzamos con la asesoría, vemos cómo está su asunto y con todo el gusto del mundo les vamos a ayudar sin ningún problema. Eso, a eso iba yo. teléfono en cabina, 59-16-04-10, la LADA 0155. Por cierto que, les recuerdo, porque nos llegaron algunos correos electrónicos en la semana, de personas que, pues nos dicen que hablan por teléfono, pero que nadie les contesta, pero llaman al número, al de cabina, ¿no? Entonces, que quede bien claro, este número telefónico opera, funciona única y exclusivamente durante nuestros programas en vivo. Si ustedes llaman fuera de esos horarios, pues nadie lo va a contestar, ¿sí? Es una política que tenemos aquí, porque en este programa yo soy el que da las asesorías y fuera de los horarios de los programas, pues no me encuentro. Entonces aquí en la estación, pues no hay asesores. Entonces ustedes pueden llamar y pues simplemente esa línea no está activa. Fuera de los horarios de los programas en vivo. Entonces, chequen muy bien los horarios. Se los repetimos, ¿no? Casi nunca los decimos al aire. Creo que tenemos que decirlo más frecuentemente, fíjate. Pues sí. A ver, ahí les va. Los horarios de nuestros programas en vivo. Porque todo el día hay repeticiones. Mucha gente dice, es que yo escucho los programas todo el tiempo. Qué bueno, nos parece fantástico. Qué bueno que les gusten. Pero, pues la mayoría son repeticiones. Entonces, para que sepan bien a qué hora pueden sintonizar estos programas en vivo, pues ahí les va. Los lunes, como ayer, lunes, 3 de la tarde, es programa vespertino de 3 a 4 de la tarde. Los martes, como hoy, que hoy es martes 1 de septiembre del año 2015, el programa es nocturno, en horario nocturno, de 9 a 10 de la noche, de 9 a 10 de la noche, ¿sí? Y luego los jueves también tenemos programa, pero es doble. Tenemos uno en la tarde, de 3 a 4, y el mismo jueves, de 9 a 10 de la noche. Entonces, lunes, 3 de la tarde, martes, 9 de la noche, y jueves, programa doble, 3 de la tarde y 9 de la noche, para que tengan contemplados estos horarios, por si nos quieren sintonizar en vivo, y por si nos quieren preguntar algo, si tienen alguna duda en relación a su caso, lo que sea. Con todo el gusto del mundo les vamos a brindar toda la asesoría que ustedes ocupen, que ustedes necesiten. Aquí en Facebook, las redes sociales, por supuesto, siempre puestas, más puestas que un calcetín. Le mandamos un saludo a nuestros seguidores en Facebook y en Twitter. En Facebook nos pueden encontrar como Defensa del Deudor SC, Defensa del Deudor SC. Cuidado con las imitaciones, tenemos como 43,000 seguidores y fracción, para que sepan distinguir cuál es la página oficial de Defensa del Deudor. Y en Twitter tenemos 6130 y tantos seguidores. También nos pueden encontrar como Defensa del Deudor. Cuidado con las imitaciones, porque por ahí ya surgieron algunas páginas, o han estado surgiendo algunas páginas piratas que tratan de engañar a la gente. Abusados con eso, mucho cuidado. Entonces también a través de las redes sociales ya comienzan los saludos. Muchas gracias por acompañarnos esta noche. Y nos preguntan que qué pasa con el dólar, que cómo va. Bueno, pues finalmente pasó lo que tenía que pasar, lo que les habíamos comentado. Estamos entrando en una etapa de estabilidad entre la cotización peso-dólar, que llegó hasta los 17 pesos con 50 y tantos centavos. Finalmente, pues hubo un incremento en el precio del barril del petróleo. Eso fue lo que salvó un poquito al peso. Fiu, fiu, dijeron allá en la presidencia. Recórcholis. Y eso estabilizó un poquito, y también la reactivación de los mercados, y que al final la moneda china pues no era para tanto el asunto. Entonces, ahorita estamos hablando de un dólar que está en 17 pesos 18 centavos. Que aún así, bueno, es que ese es el problema que tenemos los mexicanos, ¿no? Decimos, uff, ya bajó el dólar, qué bueno. Ok, pero acuérdense cuánto estaba hace apenas unos meses, ¿sí? ¿Qué digo meses? Semanas. ¿Cuánto costaba el dólar hace apenas unas semanas? Y ahorita pues ya dicen uno, bueno, al menos no llegó a los 18 pesos. Pues sí, eso es un consuelo. No sé qué tan buen consuelo sea. Pero ya quedó el dólar. Ahorita está en 17 y centavos, ¿no? Es posible que se mantenga así. Salvo que ocurra alguna catástrofe financiera como el lunes negro que estuvo bastante truculento hace unos días. Hace 8 días, ¿no? 9 días, hace 9 días. En donde las bolsas de todo el mundo comenzaron a colapsar y a desplomarse y perdieron muchos puntos porcentuales. Bueno, ahorita se comienzan a recuperar los mercados, el dólar muy muy fuerte, el peso muy muy débil. Y ahí están los resultados, vamos a ver cómo afecta. Ya está afectando, ya mucha gente nos lo ha comentado en nuestras redes sociales. Ahorita ya están participando en este... En correo electrónico también nos dicen que ya comienzan a haber un incremento en los precios de distintos productos, distintos servicios. Y es que es lógico, ¿no? Aunque muchas cosas se manufacturen, se fabriquen aquí en México, pues mucha de la materia prima que se utiliza para fabricar estas cuestiones, los distintos productos que se fabriquen, pues son de importación. Y todo lo importado prácticamente se lo compramos, o la mayoría, se lo compramos a Estados Unidos, y pues esto viene en dolaritos, y eso pues incrementa el precio del producto final, ¿no? También los servicios, igual. Entonces, lo que nos comentan, porque les hicimos esta pregunta hace algunos programas, ustedes como consumidores, como el ciudadano de a pie, como luego nos dicen, pues qué tanto les ha afectado esta cuestión del dólar, ¿no? El aguacate, aquí nos están diciendo, ¿no? El aguacate se disparó, como los limones, ¿no? Hace unos años que estaban carísimos. Sí, ahorita el aguacate no sé en cuánto anda el kilo, a ver si... Es que varía, ¿no? Dependiendo de... Hasta del estado, incluso en los mismos estados hay zonas donde está más barato. Ya septiembre, o sea, no es lo que te imaginas. El grito y las celebraciones patrias y todo este asunto, que bueno, no sé si hay mucho que celebrar, pero bueno. Y ahora todas las posadas, la Navidad, y estamos brindando el año nuevo. Se acabó 2015. Se acabó este año. Y 2016 viene... Durísimo, ¿eh? Durísimo, porque en enero, en esta famosísima cuesta de enero, es donde vamos a ver, perdón ustedes, el impacto real del incremento de las tasas de interés por parte de la FES, y en Estados Unidos también las quieren subir, y toda la gente que tenga créditos, híjole, es algo bastante dramático. Mucha gente no va a poder pagar sus deudas para... El primer trimestre del 2016. Para que se hagan una idea, mis queridos radioescuchas, este año, en primer trimestre del 2015, tuvimos un incremento del 30% en el número de casos que se acercaron a nosotros para que les ayudáramos a resolver sus problemas de deudas, en relación al mismo periodo del 2014, el comparativo, ¿no? Un incremento del 30%, algo bastante fuerte. ¿Cuál es nuestra proyección para el 2016? Esperamos algo pues modesto, un incremento del 40% de casos, porque mucha gente no va a poder pagar sus deudas. Sí, les van a disparar, y es que es una combinación de factores. Entre el asunto este de que todo está muy caro, ¿no? Que todo está subiendo de precio de una manera importante. Nos piden que mandemos saludos. ¿Cómo no? Saludos. Clavel Medina dice que le mandemos un saludito para Néstor Medina. Pues le mandamos un saludote, ¿por qué saludito? No es cierto. Un saludo a Néstor Medina. Muy buenas noches, qué bueno que nos acompañan a través de Twitter. Nuestros amigos de las redes sociales muy activos esta noche. Bueno, les comentaba yo, ¿no? El asunto este del incremento de precios por el dólar que se dispara. El poder adquisitivo que está por los suelos. Y que todo esto es una, como cuando tiramos una ficha de dominó y luego otra y se cae otra y otra, ¿sí? Porque si no hay poder adquisitivo, pues el comercio, la industria se paraliza. Y si la industria se paraliza, pues le pega a todos los sectores sociales. Salvo a los más grandes, ¿no? Y poderosos. Que aún así, vean ustedes, por ejemplo, Salinas Pliego. Perdió el 50% de su fortuna. Del lugar 139, estaba 136, algo así. En la lista de los más ricos, cayó al 260 y tantos, ¿verdad? En un instante. Y luego Slim, que perdió, ¿qué? Como 15 mil millones con este asunto, o sea, que también a los ricos les pega. Obviamente, pues un rico, pues, si es inmensamente rico y queda muy, muy rico, pues como que no hay gran diferencia, pero bueno. Luego, el asunto este de las tasas de interés que van a subir, porque van a subir. No las han querido subir porque yo creo que se están esperando a fin de año. Y obviamente, pues, que mucha gente se está financiando nuevamente, como todos los años, con las tarjetas de crédito para acabar el año. Y el asunto del Buen Fin, y luego las compras navideñas, y llegamos a enero, una cuesta de enero, que ya se prolonga hasta abril, y pues a la gente no le alcanza la lana. Entonces sí, esperamos un mínimo, así modesto, el asunto moderado, 40% del incremento de casos que recibimos aquí en la organización. Nada más en el rubro de tarjetas de crédito y préstamos personales, ¿eh? Para que chequen el dato. Nada más en ese rubro. O sea, una pregunta fácil, ustedes que son personas que tienen este problema, la mayoría de nuestros radioescuchas, pues seguramente ya conocen a alguien más, cercano a ustedes, por supuesto, que está empezando a tener estos problemas, que ya no puede pagar sus deudas, una tía, un tío, un compadre, un amigo, un hermano, un padre, que ya está con esta situación, comienza a tener problemas, y que si saca de una tarjeta para pagarle a otra, y que si pide prestado aquí para taparle acá, saben ustedes de lo que hablo. Vámonos a asesorías, ¿no? 9 de la noche con 43 minutos, tiempo de la capital del país, hoy primero de septiembre del año 2015, es martes, teléfono en cabina 59 16 04 10, la alada 0155, www.radiodd.org. Cómo no, saludos a doña Tere que nos está escuchando, que los aguacates están bien caros, dice, sí es cierto, bueno. Y el poder adquisitivo, a ver, ¿cómo está? ¿Cómo quedaron degastados ustedes ahora con este regreso a clases? Nada más. ¿Cómo quedamos, no? Todos, ¿cómo quedamos degastados ahora con este regreso a clases? Y que si ya supuestamente ya se entregaron los útiles. Y salen con que ahora necesitan más cosas los chamacos. Que para el taller, que para esto, que para el otro. Y el presupuesto, bye, se descompensó todito. Bueno. Dice Caramelo que fue con nosotros hace un año, pero no tuvo suerte porque aún no teníamos tratos con su auto. Esto a través de nuestro chat de la estación. Muchas gracias, Caramelo, por escucharnos. En fin, rápidamente nos comenta que lo demandó su auto de Chevrolet por 3 meses de atraso. La cosa es que ya en el juicio y desahogando las pruebas, ya llevan la de ganar en la primera instancia. La situación es que se llevaron su coche sin que se diera cuenta. Como si fuera un embargo, y sabe que eso no fue legal. La situación es que están esperando un amparo, y mientras a él le habló, lo están acosando en el PAG, dice. Bueno, se cortó ahí el mensaje. Continúa Caramelo. Según ellos, según Conauto, que lo demandó, debe 94 mil pesos, cuando el juez dijo que debía 42 mil en la primera instancia. Muy bien, perfecto, eso ya es un avance. Ellos le quieren regresar el carro a su aval, pero no se ha podido porque no ha quitado la denuncia por robo. ¿Qué debe hacer? Ya lleva 3 meses sin auto. Lo siguen intimidando. Muchas gracias por la atención. Pues mira, habría que checar el caso bien a bien cómo está, ¿no? Por lo que nos comentas así, por encimita te puedo decir. Continúa con el juicio. Sí, continúa con el juicio. No sé qué tanto te interese a ti recuperar el carro, o que mejor al final salga una sentencia que te favorezca y que pagues alguna cantidad menor. Mi consejo es que hables con tu abogado, para que hable con los abogados de Conauto, tomando en cuenta todo esto que nos comentas, para que se pacte un acuerdo y se pague una cantidad ya para pues que se desistan de la demanda. Tú quites tu denuncia por robo, pues que ya apareció el coche al final, y pues se arreglen las partes, ¿no? Pero obviamente pues tiene que ser un trato que a ti te convenga, una cantidad que no sea muy elevada para que con eso se liquide la deuda. Aquí hablamos de 42 mil pesos que debes, no sé bien si tú lo reconozcas, porque sí es mucho menor que lo que te están cobrando, pero no sé si lo reconozcas como tu deuda real. Si es tu deuda real, pues por supuesto que se podría negociar algo, ¿no? Ahora, otra cosa muy importante, mi estimado Caramelo, ¿cómo andas de dinero? Porque a lo mejor te estoy diciendo, pues haz un ofrecimiento, pero no tienes lana. Eso es muy importante también saber cómo andas de dinero. A ver si nos comentas ahorita rápidamente aquí en el chat. Y pues ahí partimos, ¿no? Si tienes algún dinero ahorrado, pues dile a tu abogado, mira, la estrategia que me recomiendan es tratar de negociar alguna liquidación del monto adeudado por medio de un descuento. Vamos a ofrecer, pues debes 42 mil, yo creo que con unos 30, a lo mejor hasta menos, ¿no? Me ofrece 20. Ofrece 20 a ver qué te dicen, si te los aceptan, pues ya lo hiciste. Y si no, pues tendrás algún margen. Digo, aquí estoy suponiendo, ¿no? De si tienes dinero ahorrado. Tendrás algún margen para poder negociar un poquito más. Eso sería lo para empezar. Al fin, como nos comentas, y es que aquí, digo, este consejo que te estoy dando, Caramelo, porque ya hay un juicio, es una cuestión delicada, ¿sí? Este consejo que te estoy dando es nada más por encimita, por lo que nos comentas, cómo va tu asunto. Para una asesoría mucho más adecuada, más precisa, más detallada, pues sería necesario ver tu expediente, exactamente cómo va el asunto y todo eso, ¿no? Pero por lo que nos comentas, esa sería la estrategia a seguir. A ver si nos dices cómo andas de dinero, si tienes dinero ahorrado o no. Y también muy importante, claro. Porque si no, pues está difícil. Dice Dani que tiene una deuda con una tarjeta, la Brave Card de Suburbia. Su último pago lo realizó el 18 de julio y el mes de agosto pues no pagó. Por falta de, pues más bien por una falta de solvencia económica, ¿no? Le marcan y le dicen que debe realizar un pago de 2.400. Su deuda original es de 6.900. El día de hoy le quieren cobrar 8.000 por el asunto este de los intereses ordinarios y los intereses moratorios. Les explicó, bueno, que la situación pues, ahorita está complicada, pero insisten que haga el pago de 2.400 como mínimo. Lo que tiene por ahora no le alcanza más que para lo necesario. ¿Qué puede hacer? Pues mira, mi estimado Dani, si no te alcanza, pues no les pagues. Es muy poco lo que debes, por esa cantidad jamás te van a demandar. Gastarían mucho más en el juicio que lo que podrían recuperar, ¿eh?, de la deuda que tienes con ellos. Ahorita échale más ganas mejor a estabilizar tu economía que a pagar una deuda que definitivamente no puedes pagar. Ya que estés estable económicamente, que no tengas estas presiones que tienes ahorita, pues ya podremos comenzar a contemplar una negociación con ellos. Digo, no te digo que les dejes de pagar por siempre. Es algo momentáneo, en lo que tú te estabilizas, en lo que te recuperas. Debes poco, no te van a demandar. Y en algún punto, bueno, pues nos sentamos con ellos, negociamos tu deuda y de los que te quieren cobrar ahorita, 8.000 pesos, pues que liquides con unos 4, ¿no? 4.500 y se acabó el asunto. Es algo importante, ¿no? Es una pregunta muy recurrente que nos hacen ustedes. Dicen, es que pues ya no puedo pagar, ¿qué hago? Pues es que ahí más que nada hay que ver prioridades. Tenemos responsabilidades, yo creo que de un carácter mucho más urgente que pagarle al banco, porque el banco es muy, muy rico. Si no le pagamos un tiempo, pues el banco no va a quebrar. Y por el otro lado, pues tenemos familia que mantener, tenemos que pagar renta, tenemos que pagar luz, tenemos que hacer pagos que son básicos. Y si el ingreso bajó por alguna situación, si perdieron su empleo, si sus ventas pues bajaron mucho por las distintas cuestiones que han sucedido últimamente en el país, o otra cosa, Bueno, pues entonces ni hablar, vamos a darle prioridad a lo realmente importante, pues en este caso a la familia, el pagar la renta, el pagar la luz, el pagar pues el teléfono, el internet, a veces es parte, ya en muchísimos hogares, una herramienta de trabajo fundamental que nos permite generar un ingreso. Y dejamos en stand-by un rato al banco. Aquí lo importante, y es algo que quiero que quede bien claro, es definir los niveles de riesgo. Ahí está la clave de todo el asunto, ¿sí? Por ejemplo, en el asunto de Dani, ¿cuál es su nivel de riesgo? Pues es nulo, no tiene ningún riesgo de que el banco lo vaya a demandar porque debe pues, 8,000 pesos en el peor de los casos, ¿no? Si realmente se acumularon esos intereses que le están comentando. Pues por 8,000 pesos ningún banco va a demandar, es una cantidad insignificante. Como le decía Dani, va a gastar más el banco en demandarlo que lo que podría llegar a recuperar. Entonces, es fundamental, para empezar con la estrategia, es importantísimo medir los niveles de riesgo. ¿Cómo se mide un nivel de riesgo en cuanto a demandas se refiere? Por deudas, como podrían ser préstamos personales, etcétera. Primero, pues, ver el monto adeudado, ¿sí? Básico. No es lo mismo deber 8,000 pesos a deber 30, 50 o 100,000 o más. Después, ver el tiempo de mora. ¿Cuánto tiempo llevamos sin pagar? ¿Sí? Después de esto, pues, checar ¿quién es el acreedor? No es lo mismo deberle a Banamex, por ejemplo, que deberle a una financiera chiquita. Porque las financieras chiquitas son mucho más agresivas. ¿Por qué? Porque no pueden soportar una cartera vencida muy grande, ¿sí? Entonces, se van a ir luego a la demanda. En cambio, un banco grande pues puede soportar mucho más tiempo antes de demandar. Y finalmente, ver qué tipo de crédito es, ¿no? No es lo mismo tampoco deber la tarjeta de crédito que deber un coche o deber la casa. Ya con estos 4 parámetros combinados, ya les podremos dar un nivel de riesgo. Obviamente hay otros detalles que atender, que checar. Pero con estos 4 ya podemos dar un nivel de riesgo muy real, ¿no? El caso de Dani, pues debe poco. A Suburbia, pues no es un acreedor que le guste mucho demandar. No lleva tanto tiempo de atraso. Y es una tarjeta de crédito. Entonces su nivel de riesgo es nulo. Nulo, no lo van a demandar por ese monto. Quizás si debiera 30 o 40 mil pesos ya habría un nivel de riesgo más o menos importante, pero por ese monto pues no lo hay. Dice Caramelo que su idea era que se lo regresen y venderlo para pagar los 42 mil. El problema, bueno, pues salvo que tengas ya muy apalabrado el asunto este, mi estimado Caramelo, de que lo puedas vender, pues es que no tienes la factura liberada, ¿no? Ya a lo mejor se lo puedes vender a un conocido o alguien de mucha confianza que te acepte el carro así. Ya lo pagas, que te liberen tu factura y se acabó el asunto. También se puede, ¿no? Por supuesto. Entonces, pues tendrías que quitar tu denuncia, ¿sí? Para que te puedan regresar el coche por lo que nos comentas así brevemente, ¿eh? Aquí mi consejo que te estoy dando es en base nada más a la información que tengo. Quitar la denuncia del robo, porque no fue un robo en realidad. Que te regresen tu coche y si ya lo tienes apalabrado con alguien de mucha confianza que te va a aguantar con la factura, pues se lo vendes, que te lo pague y con eso liquidas la deuda pendiente, que te liberen la factura y se acabó el asunto. También es opción, ¿no? Por supuesto. Dice Caramelo que su abogado habló con el abogado de la aseguradora y él no sabía del supuesto embargo del coche y le dice a su abogado que debe pagar los 90 mil. Su abogado dice que esperemos porque seguramente no se les otorgará el amparo y ganarán en la segunda. Pero le preocupa mucho el acoso a su aval. Bueno, es que aquí tienes que hablar con tu aval. Te va a tener que aguantar, ¿eh? Porque, pues, estás a punto de ganar, por lo que te comenta tu abogado. Y, pues, mejor que aguante un poquito el acoso, porque ni modo que, pues, lo eches todo para abajo. Nada más porque tu aval no aguantó. Yo creo que ahí hay que estirar un poquito esa paciencia del aval, hasta donde sea posible, ¿no? También hay que comprender, a veces es difícil. Dice Erika que... ¿A qué hora es? ¿Ya se va a acabar el programa? ¡Qué rápido! Dice Erika que tiene una deuda de un préstamo personal en Banco Azteca. Se retrasó 6 meses aproximadamente. Antes del retraso intentó liquidar con 10 mil y no se los aceptaron porque tenía rezago de 2 semanas. Infortunadamente su situación económica cambió y le fue imposible continuar con los pagos. Ahora le están requiriendo casi 30 mil, los cuales no tiene y le amenazan con embargo. ¿Qué puede hacer? Reconoce su deuda, pero no puede liquidar lo que ellos piden. ¿Ok? Aquí me gustaría saber, Erika, ¿cuánto es lo que les debías originalmente cuando dejaste de pagar? Porque no me suena mucho que ahorita ya les debas 30 mil. Digo, habría que ver. ¿Cuánto les debías, Erika, cuando dejaste de pagar? Y de ahí partimos, ¿no? Porque, ¿qué pasa? Que luego los cobradores son mentirosos. y para una de las estrategias que usan para presionar al deudor, pues es engañarlo con el monto que adeuda. Sí, a lo mejor la deuda de Erika es de 15,000 y le dicen, no, Erika, es que ya debes 30. Y Erika se asusta, dice, puf, ¿cuánto se ha elevado? Entonces si dejo de pagar otro rato, al rato van a ser 60 y luego 100,000 y voy a deber hasta la camisa. Es una estrategia bien común. Por eso le pregunto a Erika, hay que checar más o menos cuánto es su deuda actual. ¿Cómo pueden saber ustedes, rápido, cuánto es lo que deben en estos momentos? Pues muy sencillo, obtengan su reporte de crédito especial en círculo de crédito, depende del acreedor que tengan. Y ahí va a decir exactamente, sin engaños, sin mentiras, cuánto deben. Así de fácil. Entonces que ya debe usted 100,000 pesos de los 15,000 que debía cuando dejó de pagar. A ver, espérame. Entramos a www.burodecredito.com.mx. Obtenemos nuestro reporte de crédito especial y digo, ¿qué crees, cobrador? Mira, aquí en el buró de crédito reporta a mi acreedor directamente que yo debo, no sé, 20,000 pesos de los 15 que debía originalmente. No los 100,000 pesos que tú dices. Y el cobrador se queda así como, oh, ya no pude engañar a esta persona. Se la sabe, así de fácil. Debía cerca de 10,000 pesos, ahí está, sí. 6 meses, 30,000, no. Digo, sí cobran caros, son intereses muy elevados, pero no se va a triplicar la deuda en 6 meses. Si acaso ahorita, en el peor de los escenarios, Erika, está sobre los 17,000 pesos, y estoy exagerando, Checa tu reporte, en este caso, como es Banco Azteca, sería en Círculo de Crédito. Entonces ingresas a www.circulodecredito.com.mx, obtienes tu reporte de crédito especial, es gratis una vez cada 12 meses, y ahí dice exactamente cuánto debes, así cuando te hable el cobrador hasta le mandas una copia, le dices, mira, te voy a mandar mi reporte para que veas que no es lo que tú dices. Dice Cristi que buenas noches, si ya pagó los 9,800 que le debía a Bancomer, bueno, eran 8,000, pero pues subió por los intereses. ¿Cambiaré ante el buró de crédito y cuánto se tardan? Pues mira, el tiempo máximo que pueden tardar son 45 días naturales. Pero por regla general, antes están cambiando esa calificación, va a quedar con palomita porque pagaste completo, mi estimada Cristi. Pues muchas felicidades, ¿no? Una deuda que pagas es importante. Como se haya pagado. Dice Cristi que es que tiene 5,000, esos los podía depositar y ya el próximo mes... ¡Ah, todavía no los paga! ¡Ah, mira, ya me estoy yendo con la finta! Y el próximo mes ya pagaría los 4,800. ¿Qué le recomendamos hacer? Que no vayas a depositar si no tienes un papel por parte del acreedor que indique que ellos aceptan que les pagues 5,000 y que luego en el tiempo que comentas les pagues los otros 4,800, ¿sí? Dile, mira, te voy a pagar así, pero necesito que me lo mandes por escrito para formalizar este asunto y que ya quede pactado, ahora sí, bien respaldado, que te voy a pagar 5 y luego 4,000 y fracción. Porque qué tal que ahorita les paga 5 y dentro de cuánto tiempo dices, el próximo mes, ¿sí? Ya no son 4,800, ya son 5,500, a ver qué vas a hacer, ¿no? Pues imagínate. Entonces todo convenio, el acuerdo que sea, tiene que quedar respaldado por escrito. Y un escrito bien elaborado, mi estimada Cristi, antes de que pagues nada, nos avisas, leemos el escrito y ya te decimos si está bien o no. Importantísimo, no te vayas así, no te vayas en banda. Dani, hombre, no tienes nada que agradecer, estamos a tus órdenes. Ya se acabó el programa, hombre, muchas gracias por habernos sintonizado, les mando un saludote y un abrazo. Dice David Escamilla que dejó de pagar en Coppel un crédito hace como 5 años, en buró aparece que debe 4,000 y pico. ¿Cómo debe proceder para pagar esa cantidad? ¿Ir a la tienda o qué debe hacer? Pues sí, puedes ir a la tienda directamente, dar tu número de cliente, te van a buscar en su sistema y ya te van a decir cuánto debes, que pues obviamente es lo que refleja el buró de crédito. Y si no está bloqueada la cuenta, si no hay algún problema, porque luego sus políticas son medio extrañas, pues ya podrás pagar y con eso se eliminará ese registro negativo, mi estimado David. Dice Halcón 7, que muy buenas noches, te mando un saludote. Erika va a imprimir su reporte en círculo de crédito, perfecto, muy bien. Y Cristi dice que muchas gracias, hombre, no tienes nada que agradecer, Cristi, estamos a tus órdenes. Y bueno, por mi parte ha sido todo, de verdad muchísimas gracias por haber... Les mando un gran saludo y les recuerdo que tenemos una cita el próximo jueves, programa doble, de 3 a 4 de la tarde y de 9 a 10 de la noche, hora, por supuesto, hora centro de la capital, hora centro del país. Germi, productor, muchas gracias. Ahora sí, cuídense mucho, que descansen y hasta el próximo jueves.